irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pimina. Después de este largo receso, porque, bueno, una en estas lides de la performatividad, de la investigación y de ser nómade, se meten tantas cosas que, bueno, descuida cosas como Las Noches con Pimina, que llevaba varias semanas sin emisión. Pero retornamos y estamos felices porque estoy en la ciudad de Nueva York, donde la experiencia performática es realmente magnífica. Una plaza donde se encuentra uno con personas maravillosas como la que tenemos hoy de invitada. Estamos con Amapola Prada. Amapola Prada es una artista peruana de la cual vamos a enterarnos en esta Noches con Pimina. Amapola, bienvenida a las Noches con Pimina. Gracias, Pimina, gracias por la invitación. Yo estoy emocionada porque resulta que yo conocí a Amapola en dos espacios. En este espacio donde estuvimos el pasado sábado, que se llama Panoply Performance Laboratory. Panoply Performance Laboratory. Y ayer estaba con una acción que fue de las acciones contundentes que yo he visto en toda mi experiencia en la Judson Church, que es más o menos un centro parecido a la Exteresa, porque es una antigua capilla que se ha convertido en un centro de performance art y de investigación acerca de estas cosas del cuerpo. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, y es a hablar con Amapola Prada. Amapola, cuéntanos, ¿cuál es tu procedencia a nivel, bueno, de dónde eres, en dónde has nacido, qué estudios tienes? Y de repente, ¿cómo llegas a esta movida del performance art? Sí, bueno, yo nací en Lima, en Perú. Yo estudié psicología social. Y bueno, lo que pasa es que siempre estuve vinculada a las artes porque mi papá es actor y vi, bueno, bastantes como, digamos, espectáculos escénicos, siempre. Entonces yo paralelamente a la universidad tomé algunos talleres de teatro, pero más de como teatro de movimiento, sin palabras, ¿no? Sin textos que seguir. Entonces era como una exploración en el cuerpo, que además se vinculaba con lo que iba aprendiendo en psicología, que no necesariamente me lo enseñaban directamente, pero digamos que me daba algún tipo de base teórica como para entender o observar lo que estaba sucediendo conmigo mientras iniciaba, digamos, estas experiencias de investigación en mi cuerpo, ¿no? Y cómo mi cuerpo se vinculaba con el de otros en el espacio, digamos, de práctica física, de maneras como bien evidentes, ¿no? Como que lo que yo era con los demás y cómo era yo, era, no tenía yo el poder, digamos, de ocultar nada, ¿no? Y eso me pareció bien interesante. Entonces, bueno, yo tenía la historia de, bueno, la idea de estudiar y seguir estudiando psicología social y ser eso, ¿no? Y hacer algo por el país, digamos. Pero a medida que fui como investigando un poco sobre mí, me daba cuenta que en realidad yo no podía hacer nada por el país si no hacía algo por mí misma. Porque también me daba cuenta de como de todo lo que yo cargaba, ¿no? Y que no estaba siendo procesado. Entonces creo que me empecé a vincular más con el arte, a andar como con amigos que estaban vinculados con la danza o el teatro, porque no había una escena de performance, ¿no? No se hablaba de esa manera. O sea, si bien había cosas experimentales o en el pasado o de repente en ese momento, pero no tanto, digamos que yo empecé como a encontrar que estas acciones de que se podía hacer algo, digamos, podía llevar a cabo una idea no necesitaba solamente una idea, a mí, mi cuerpo, tampoco necesitaba invertir mucho dinero, entonces empecé con pequeñas cosas, no siempre como de menos de 3 minutos, algo así. Entonces, más bien me empecé a alejar de la psicología, aunque siempre creo que ha sido como un marco conceptual más para mi práctica. Y creo que también este giro hacia el arte también me lo dio el hecho de empezar a... Luego de salir de la universidad, cuando empecé a trabajar y me di cuenta de lo que el trabajo significaba y que no tenía nada que ver conmigo y que está absolutamente más bien yo haciendo esto para otros y ¿para qué? Para tener una línea en mi currículum profesional. Entonces empecé a cuestionarme tantas cosas que yo lo único que hice fue como intentar ir hacia algo que ni siquiera yo sabía qué era, pero que digamos como que me pulsaba más, ¿no? Entonces, bueno, seguí un poco haciendo eso. Hay dos puntos que yo quiero tocar a partir de esto que nos dices, que nos compartes de tu trasegar en la vida, porque finalmente el performer no es una persona que esté tan desvinculada de procesos fundamentales, que es una biografía, una vida llevada a cabo. El primer punto es que tú decías, antes que hacer algo por el país, o hacer algo por el país, pero hacer algo por uno mismo o por una misma, ¿no? Ahí me hace consonancia con esta idea de que no hay revolución si no se revoluciona el sujeto. No hay transformación efectiva si no permitimos un cuestionamiento de nosotras mismas como sujetos y nos reconocemos de otra manera más allá de lo que nos han enseñado que somos. Entonces me encanta esa idea porque justamente es una idea que me resulta completamente performática, ¿no? Que la cuestión no es yo qué hago para transformar un país o un exterior, sino cómo yo me puedo transformar también a mí misma dentro de esa circunstancia. Y otra idea que me parece bella y que por distraída ya la olvidé, es este de los indisciplinamientos, que el performance te permite siempre ir más allá de la disciplina, ¿no? Entonces, a través del performance, nosotras que provenimos de formaciones que no es específicamente las artes plásticas, sino que de pronto incursionamos en un ámbito estético y que de repente el artista plástico tradicional viene, que a mí me ha pasado, viene a decirte, ay, pero es que tú no haces performance, porque es que tú no tienes título de artista plástico, maestro en artes plásticas. Entonces uno todavía encuentra muchos artistas metidos en esta cosa de la modernidad y de la colonialidad del saber, donde hay una disciplina y que si yo no tengo título, entonces no puedo hacer arte. Claro. Entonces eso es muy bello del performance porque permite estas movilidades, desplazamientos de una disciplina a otra. Entonces esos dos puntos que me parecen muy bellos, pero el asunto ahora es que yo veo que cuando tú empiezas a transgredir esos espacios de la disciplina, empiezas con acciones breves, como lo decías, acciones... Y una acción al año, algo así. Breves y pocas. Siempre han sido como... Yo siento que he empezado con balbuceos, porque al inicio tampoco sabía bien como qué contexto darle o qué estaba yo haciendo tanto, ¿no? Más bien he empezado a entender mi práctica a raíz de observar los contenidos que yo iba sacando, ¿no? Y bueno, ahora como que puedo contextualizarme y es importante hacerlo, ¿no? Porque mis acciones responden a un contexto particular, a Lima, ¿no? Específicamente a mi cuerpo físico, a la historia de mis padres, al proceso de migración, ¿no? Yo soy tercera generación de migrantes del interior del país, ¿no? Que iniciaron como en 1950 alrededor, ¿no? Con toda esta, o sea, se inició, digamos, mayormente en esa época, ¿no? Entonces es imposible desvincularme de eso, ¿no? Es una historia personal y es un locus particular, algo muy bien situado, lugares de enunciación donde sí cuenta lo concreto y no estas abstracciones y estas generalidades y universalidades de la episteme dominante de la modernidad y del macho blanco heterosexual. Entonces, yo quiero que nos cuentes tu primera acción, que ya en una conversación que hemos tenido antes, me mostrabas esta acción donde tú te empiezas a lavar como si fueras un objeto o una ropa sucia, y empiezas a lavarte, a restregarte. Cuéntanos, digamos, esta pieza prima, esta pieza que abre tu trayectoria como performer, ¿cómo la desarrollaste, en qué contexto surge y cuál ha sido la experiencia, como las interpretaciones que a partir de ella te ha dado, te has dado a ti misma? Bueno, el contexto fue que justo en ese año, ¿qué año era? El año anterior, puede ser que entre el 2004 y el 2005, sí, me parece que por ahí, estaba en el tapete como que las conclusiones que habían se habían dado a partir del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue por toda esta etapa del terrorismo que hubo en los 80s. Del terrorismo a partir de Sendero Luminoso, sí. Y esta situación política particularmente peruana, ¿no? Sí, entonces me llamó la atención el capítulo de las... no recuerdo cómo se llamaba el capítulo, pero tenía que ver con las agresiones que ocurrieron con las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas con los pobladores, y me llamaba mucho la atención como el discurso que acompañaba las agresiones, que eran discursos como, digamos, que no había necesidad, ¿no?, de denigrar de esa manera a los pobladores, pero pienso como que lo que daba cuenta era de un racismo inmenso, ¿no?, un odio tremendo hacia el pobre, hacia el indígena, hacia las comunidades, ¿no?, que finalmente son integrantes de tu propio país, o tu propia familia probablemente ha sido indígena, ¿no? Entonces es como este odio al otro, que es a la vez odio a uno mismo, que en situaciones específicas se destapa, ¿no? Tú siendo como teniendo algún tipo de poder sobre otro y en una situación de conflicto armado, entonces todo es posible, ¿no? Violaciones, ejecuciones, pero además como agresiones verbales y como de denigrantes, ¿no? Entonces, respecto a esto, que muchos tenían que ver como con la idea de la raza asociada a lo sucio, a lo indígena asociado a lo sucio y a lo feo, ¿no? A lo inaceptable también. Uh-huh. Inaceptable también, como decía antes, ¿no?, que tú no aceptas en el otro, pero tampoco aceptas en ti mismo, ¿no? Entonces siempre como lo abyecto de Julia Kristeva, más o menos. Ella habla como de ese lugar de construcción para tirar a los cuerpos que a un discurso oficial no le interesan. Entonces, esta pieza la trabajo... Bueno, en esta época yo tenía el pelo largo, entonces... Mi pelo y mi cuerpo eran como que metidos en una batea donde uso detergente y escobilla de lavar ropa como lo hemos hecho como... Ahora, bueno, se usa lavadora, ¿no? Pero antes era con escobilla y en el lavadero, con batea. Eso era simplemente como con ese mismo odio hacia uno, ¿no? Con esa fuerza con la que uno agrede a otro, se autoagrede también a sí mismo, ¿no? Entonces, Bueno, y luego de eso la pieza acababa con que me iba a colgar como en con unos ganchos en un tendedero de ropa. Uh-huh. Así, corta. Ajá. En este tipo de piezas nosotros podemos apreciar justamente cómo una acción tiene toda una semiótica, tiene toda una serie de interpretaciones y significados contundentes y políticos, y yo pienso que tu trabajo tiene la fuerza de esa significancia. Más adelante hablaremos de lo que hiciste anoche en Judson Shores. Y bueno, llegamos al momento de nuestro primer corte musical y cambiamos un poco de mood, de este mood crítico-político, para darnos una zambullidita en los sonidos del electro-indie contemporáneo. Y nos vamos con una agrupación que adoro, que es The Kills, y una canción que le dedico a alguien que amo profundamente y que se llama Baby Says de The Kills. Es la primera canción con la que vamos a empezar. Y luego tenemos un hit que ya está sonando en casi todas partes, un poco pop, pero que no deja de ser bueno por el hecho de que se vuelva popular. Entonces es Daft Punk con Lose Yourself to Dance. Y ya regresamos a Las Noches con Pinina, hoy con la peruana performer Amapola Prat. Erógena FM. Bien, volvemos a las noches con Pinina después de este momento musical y le recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a las noches con Pinina a lasnochesconpinina@erogenafm.com. Y les recordamos que estamos con Amapola Prada. Entonces, Amapola, yo había terminado el último corte mencionando esta situación de tu trabajo, de que es un trabajo contundente. Además que es un trabajo, me encanta la noción de balbuceo, porque es un trabajo breve, contundentísimo y poco, ¿no? A diferencia de otros performers que somos más intensas. Yo soy una de las más intensas, a mí me encanta estar haciendo y haciendo. En cambio, tú das pequeños guiños, un gesto cada cierto tiempo. Y yo quisiera que aprovecháramos justamente esta pregunta para que nos hablaras de una pieza que se llama En casa hay un desatorador. En cada casa. En cada casa hay un desatorador. Cuéntanos cómo van estas piezas y también jugar un poco con esta noción de balbuceo y guiño breve en largos periodos de tiempo. Sí, bueno, el título es En cada casa hay un desatorador porque en cada casa hay algo que desatorar, ¿no? Y tiene que ver con que en cada casa o cada persona tiene alguna cosa que resolver, pero no solo las casas, ¿sí? Pero las casas que componen la ciudad donde vivo o el país donde vivo, creo que tenemos que hacer un proceso interno de, no sé, reflexión o para decirlo más fácil, creo que nos tenemos que sanar, me parece. Y no solo en mi país, sino creo que también en Latinoamérica. Tenemos una mezcolanza de historia y de sentimientos y de odios y de represiones de las que no nos estamos haciendo cargo, me parece. Uh-huh. Entonces, es como que las cosas importantes desde mi punto de vista y también hablo desde el punto de vista de alguien que ha intentado estudiar la mente o la subjetividad o lo emocional en el ser humano, ¿no? Y bueno, y también creo que tomándome a mí como un poco como parte de este contexto, que mientras más hago como el trabajo de observarme, más me doy cuenta también como de las repeticiones, ¿no? De las repeticiones que tienen que ver con el no estar deteniendo y ponerse a pensar qué está, no, que nos quejamos, decimos, bueno, qué tal es la injusticia el machismo o este que está por encima del otro, pero en realidad probablemente nosotros repetimos lo mismo. Ajá. Porque estamos dándole y dándole, ¿no? Reproducimos, replicamos. Sí, me parece que sí. Y sobre todo creo que hay como un nudo, ¿no? Porque esta cuestión, por ejemplo, de la clase o de la raza, no son temas de los que se hable claramente y abiertamente, ¿no? También hay personas que no quieren ver. La mayoría. O nosotros mismos. La mayoría, ¿no? Claro. La mayoría de nosotras y nosotras estamos tan articuladas a esos discursos que, como bien tú lo dices, uno anda rampante y oronda por el mundo, discriminando, clasificando y siendo objeto de esas políticas racistas, clasistas, homofóbicas, afeminofóbicas, transfóbicas, super sexistas, machistas. Y uno dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cómo hacer para no repetir, como lo dices tú, para no repetir esto? Entonces, este tipo de acciones, pienso yo, como esta que en cada casa hay un desatorador, nos llevan a pensar, mierda, o sea, estamos repitiendo y repitiendo, ¿cuándo vamos a desatorar? ¿Cuándo vamos a dejar que fluyamos hacia otros lugares y que el agua fluya hacia abajo, más allá de los canales establecidos por donde el agua suele andar? Que somos todas nosotras en estas subjetividades y que yo sé que es difícil, o sea, yo no quiero decir que, oh, claro, como somos las performers, entonces ahora nosotras estamos por fuera de eso. No, nosotras también caemos en ello, pero por lo menos tenemos la breve seña, la breve beta de que no estamos satisfechas y de que también nos autocriticamos la intención. Ahora, hay una pieza que a mí me parece súper contundente por el nivel de exposición al que tú llegas, y es esta pieza que tú realizas en Lima, y que te vas desnuda, con tu cabello rojo, que en ese momento lo tenía rojo, completamente desnuda, también pintas tu vagina como de un color rojo, si no estoy mal, y te vas por una de las zonas peligrosas de Lima, caminando por todo el separador, por toda la mitad de la calle. Se va a Amapola caminando desnuda, en un tramo pues suficientemente largo, expuesta a la mirada pública, a la mirada del otro, en ese espacio político que es el espacio público, el espacio del entrenos. ¿Nos podrías, Amapola, ilustrar un poquito sobre esta acción tuya? Sí, bueno, en realidad este fue como un ritual personal, ¿no? Uh-huh. Elegí una en el mapa de Lima, una ruta que me lleve al norte, según el mapa. Y ese norte también elegía quería yo que no sea una calle normal, sino que sea, digamos que yo estaba desnuda, entonces que mi desprotección sea más evidente en este espacio, que es además una zona peligrosa, ¿no? Entonces, si yo transito en esas circunstancias una zona peligrosa hacia el norte, entonces es como que hay un poder subjetivo o simbólico que se va construyendo. Era mi intención, esa era mi idea o mi deseo, ¿no? Uh-huh. Que esta acción tuviera alguna relevancia, algún correlato real, digamos, que realmente sucediera, que yo estuviera yendo y consiguiendo ese norte simbólico, ¿no? Como esta frase, estoy buscando mi norte, ¿no? Se refiere a eso. Y bueno, me parece que sí funciona un poco así, ¿no? Y ya funcionó un poco así, ¿no? Como si hice esto, ¿por qué no puedo hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué me voy a ir para abajo si también puedo ser capaz de hacer una acción simbólica de este tipo, ¿no? Entonces, también así. Como una especie de construcción también de los lugares comunes de los discursos y de esa relación norte-sur que tiene que ver con la geopolítica, claro. De que hay centros de dominación y que de pronto la teoría de colonial también trabaja cuando invierte el mapa de América Latina lo invierten, uh-huh. Y entonces el sur es el norte y el norte es el sur, y que también en diálogos, yo te cuento, estoy en Nueva York porque hemos estado en la Universidad de New Jersey justamente porque hay un interés en un diálogo ya no en el sentido norte-sur, sino en un sentido sur-norte en la teoría queer, y en ver los límites también, las fronteras de esta teoría queer, que no termina o no podría llegar a enunciar todas las corporalidades, no es suficiente, aunque es necesaria, uh-huh. Que es un concepto que tampoco manejamos por el falogocentrismo dominante, que nos encanta es estar dando soluciones totales, cuando en realidad hay soluciones necesarias, pero no suficientes. Entonces necesitamos estar continuamente creando soluciones, y el trabajo del performer, del filósofo, del investigador social es justamente encontrar estos locos de enunciación que todavía no son mencionados por la teoría dominante. Y yo creo que podemos interrumpir aquí para irnos a nuestro segundo corte musical, y los dejo con una agrupación que me encanta, bueno, una canción, ellos tienen música, pero hay música que casi no me gusta de ellos, pero tiene una buena canción que se llama Get Free, es Major Lazer, y enseguida nos vamos con Hemisphere, una canción que se llama Paradise. Ya regresamos a las noches con Pinina, hoy con la performer peruana Amapola Prada. Yeah. Estás escuchando Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Bien, y después de ese corte musical regresamos a Las Noches con Pinina, hoy con Amapola Prada, artista peruana, que nos habla de política, de resistencia, de performance, de cómo estamos todos metidos en esta gran vaca loca, como decimos en Colombia, que es estar militando desde lugares no epicéntricos, no tradicionales, sino desde la poesía, desde el arte, desde la creación de estéticas o propuesta de estéticas. Y bien, yo les quiero contar una cosa a los oyentes, y es que yo conocí a Amapola Prada el pasado sábado en Pony Play Laboratorio de Performance. Y anoche Amapola hizo una acción que me encantaría, yo se la voy a escribir rápidamente a los oyentes, y enseguida quisiera que Amapola nos contara un poquito sobre el valor, el significado, porque es una acción contundente. O sea, los que tuvimos la oportunidad de ver, que era una cantidad de gringos y cantidad de gente de todas partes, se tocaron, porque hubo otras acciones previas, pero no con la misma fuerza ni el nivel político, simbólico político que trabaja Amapola. De hecho, Amapola en el texto que nos dieron era la que más líneas cobraba, porque hay mucho que decir desde estos lugares de enunciación. La pieza tiene la música Los Peruanos Pasan, de Carlos Valderrama Herrera, y es una acción en la que de repente hay un cuadrado hecho en cinta negra, un cuadrado enorme, grande, ¿no? De no sé cuántos metros cuadrados, pero es grande. Apagan la luz y la prenden, y cuando prenden la luz, Amapola está en el centro de este cuadrado con su uniforme escolar. Las chicas de los chicos del Perú, como en Colombia o en toda América Latina, nos uniformizan, porque era la forma de disciplinar y de educar en esa forma regular de creaciones de sujetos dóciles a las políticas de un Estado opresor. Entonces, ella está allí parada y suena una marcha que tiene que ver como con estos himnos marciales, y suena y ella empieza a marchar como cuando nosotros marchábamos. Yo me acuerdo en la Normal Superior de Pasca, Cundinamarca, donde yo estudié, cómo nos ponían a marchar, que no quiero decir que haya sido una experiencia terrible ni absolutamente negativa, porque como tú bien lo decías hace rato en una conversación, nos llevabas a estos lugares de la infancia donde crecimos, porque también yo era indisciplinadísima y me gustaba hacer la broma en la fila y jugar, pero también me gustaba marchar, ciertamente. En fin, pero ella nos retrotrae a este punto y empieza a marchar, a marchar, a marchar. Se termina la canción, ella sigue marchando, ya está cansada, se agita, su cuerpo se agita, y de repente ella empieza a querer salir de esas líneas, pero llega hasta el margen y no puede, corriendo y frena en la línea. Una acción realmente que no se puede explicar a través de estas palabras, no la puedo ilustrar también. Ella intenta salir del cuadrado desesperadamente. Es conmovedor ese acto. Y luego, al final, después de estarnos, yo percibía esa angustia, que es la angustia que sentimos todos los que estamos oprimidos, que no quiero victimizarme, ni mucho menos, ni victimizarnos, sino que sí hay opresión, y hay algunos que la sentimos y decimos, basta. Entonces ella está intentando salir desesperadamente. Al final abre un poquitito el cuadrado, este se abre, la línea esta se abre, ella la desdibuja y sale de allí, del espacio, y se marcha. Así finaliza la pieza, una pieza con una fuerza increíble. ¿Cómo nace esta pieza y cuál es todo el valor simbólico que tú quieres manejar en esta pieza, Amapola? Para empezar, yo, la última vez que hice una acción sola fue en el 2008. Ha habido todo este espacio en el que no he vuelto a trabajar yo una acción sola. Si bien hace 2 años trabajé con una colaboradora, bueno, cuando uno está trabajando con otros es como que tus contenidos, tus ideas, digamos, ya no son tuyas, sino ya se vuelven otra cosa. Y yo lo que descubrí cuando empecé a pensar acerca de esta pieza que yo iba a hacer sola es que las ideas que yo había dejado de trabajar desde el 2008 continuaron, ahora salían, en el 2008 yo tenía como esta obsesión con los cuadrados, digamos como que era una figura que a mí me llamaba como que tenía que participar esta figura, esta forma, en no sabía muy bien cómo, ¿no? Siempre está, me parece, esta idea del espacio confinado y de la necesidad de salir o de estos límites tan como opresores. Y yo en realidad cuando trabajo en acciones con el cuerpo, en performance, trabajo más con mis sensaciones corporales. Y bueno, ahora tengo como una forma de contextualizarlo con un discurso, pero antes era como que como había mencionado antes, ¿no? Había descubierto más de qué estaba hablando a partir de las acciones, ¿no? Antes que partir de una idea, partir de como lo que iba saliendo y armar, digamos, la descripción de lo que yo estaba trabajando, o hacia dónde, digamos, he dejado que más bien que mi cuerpo me lleve a eso que tengo, digamos, que resolver, porque me parece que parte de, y es una de las razones por las cuales yo no hago acciones tan seguido, es porque yo quiero hacer esas acciones porque tengo una necesidad, hay algo que tengo que resolver, digamos, como que mi cuerpo tiene que pasar, digamos, a algún siguiente nivel, ¿no? O algo así. Entonces, mi idea en este caso es como construir una estructura en la que se activen emociones que generen esto último que pasó al final, ¿no? Al final hay toda esta, primero marchar, digamos, como que construir esta imagen del cuadrado y en la misma marcha como mi cuerpo mismo mantiene esta forma, ¿no? Hacia el lado de querer romper con esto a través del cansancio físico. Y como este cansancio físico que me lleva a una especie de respiración acelerada, cómo a partir de estas circunstancias yo puedo sacar mi voz, que es lo que hice al final, intentar hablar como con la respiración, como que el... y hablar en esas circunstancias, ajá, y hablarle al público. Olvidaba esa parte, que es la parte, sí, más contundente, porque es donde te sientes interpelado y tocado, porque es súper angustioso. Claro. Entonces, para crear, digamos, para hacer esta activación de emociones, entonces yo tenía esta música de Los Peruanos Pasan, que es cada mes de julio, que es que vamos a celebrar la patria, nosotros... nos preparamos para marchar, y esta es una música que a mí, que claro, cuando hablamos de esa cuestión de la normalización, del uniforme, bueno, entonces tenemos una crítica, pero a la vez esta música me lleva a emociones que tienen que ver con la niñez, y es como que no es necesariamente criticable, sino que a la vez me conectan con esta idea de patria, que a la vez criticas y dices, ¿quién me está metiendo esto? Pero a la vez... Es tuyo, de alguna manera. Es tuyo. Y entonces es tan conflictivo porque odias o amas a tu patria o a tu ciudad, ¿no? Y además con este uniforme que he llevado toda mi etapa escolar y toda mi generación la he llevado en una ciudad que... Este uniforme es gris oscuro, la falda tapándote las rodillas, como decía un amigo, también completamente como feo y lúgubre, en una ciudad gris, que entonces es como quién eres con tu uniforme en toda esta oscuridad, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo sacas esa fuerza en esas circunstancias? Y portando el uniforme, yo ahora, porque pensaba, yo sigo con este uniforme, a pesar de que ya no lo use, lo tengo, ¿no? Porque soy de esta ciudad, bueno, de Lima, y ya es como que fue más allá de mi intención, yo ya la tengo integrada. Y todo lo que yo pueda criticar también es como una crítica hacia mí misma. Entonces es como que que entonces esta pieza tiene que ver también con toda esta cuestión que no puede decir uno sí, o esto, o esto otro, es todo, y es una amalgama de emociones y sentimientos. Ajá. Y conflictos. Ajá. que más bien, y dentro de estas circunstancias, ¿cómo hablo? ¿Cómo digo yo, no? ¿Cómo alzo la mano y opino? Y digo otra cosa. Entonces es eso, ¿no? Más esa era la sensación que yo quería trabajar en esta pieza. ¡Wow! Está impresionante, porque nos llevas a un lugar interesantísimo, a pesar de lo cliché que suena la palabra, y es el punto de la ambigüedad, de que nosotros estamos atravesados por una colonialidad que amamos, pero de la cual también nos queremos despojar. Amamos una patria, pero de la cual también nos queremos despojar. Amamos una subjetividad constituida, preestablecida, pero que nos constituye de alguna manera, o sea, somos fruto. Es un poco este intento de que no podemos hablar de decolonialidad sin hablar de la colonialidad. No podemos hablar de un fin de la modernidad sin tener que mencionar la modernidad. Entonces nos atraviesa la ambigüedad, un poco bipolares, un poco las dos cosas a la vez. Okay. Finalmente, para terminar esta entrevista, esta maravillosa entrevista y este hermoso encuentro, yo quisiera preguntarte, Amapola, yo he escuchado que tú te vas a ir a Boston en estos días. ¿A qué te vas a Boston? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Y una última pregunta es, ¿dónde podemos apreciar tu trabajo los que te estamos escuchando ahora mismo? Ajá. Bueno, ahora voy a Boston a una... Es una muestra colectiva de un día en una galería que se llama La Galería, que me parece que tiene un poco que ver con la comunidad puertorriqueña. Se van a presentar otros artistas que ya conoceré cuando viaje para allá, y digamos que ya esta es la última actividad que hago en este viaje, y de ahí ya, bueno, regreso a Lima a trabajar en un trabajo que tiene que ver más con mi profesión de psicóloga social, ¿no? Que es, digamos, la que me paga los frijoles. Ajá, sí. Y la otra pregunta... bueno, pueden buscar mi nombre, Amapola Prada, en internet. En Google, y sale... Me parece que uno de los primeros, ahorita estoy con un Tumblr, y es amapolaprada.tumblr, ¿no? ¿Sí? Ajá, Tumblr. Sí, es tumblr.com. Entonces, amapolaprada.tumblr.com, sí. Así de complicado. Por eso mejor busquen el nombre y ya les va a salir. Pero bueno, me encanta toda esta movida, y la verdad, Amapola, una admiradora más de tu trabajo. Gracias. Y yo siempre digo, en este programa vienen personas maravillosas, exquisitas. Yo pienso que el cariño, no necesitamos tener así 200.000 años de habernos conocido para sentir esta admiración y este cariño propio cuando encontramos esos links y esos pequeños puntos en común frente a la resistencia. Amapola, gracias por haber aceptado la invitación a estar en Las Noches con Pinina. Gracias, Pinina, por la invitación. Bueno, y yo les mando muchos besitos, muchos saludos desde la fría ciudad de Nueva York. A todos estos amigos de Sudamérica, de Chile, de Argentina, de Brasil, de México, de Centroamérica, grandes performeros, amigos, amiguitos, se les quiere con todo el corazón, y nos volvemos a escuchar en otra ocasión en Las Noches con Pinina. Besos, bye bye.